Ayer martes finalizó el ciclo de jornadas conmemorativas de la Casa de la Memoria Juan Martín Jáuregui, con la presencia de madres y abuelas de Plaza de Mayo. La primera actividad se había realizado el pasado sábado con una charla a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria y dio inicio a 4 días de homenajes a Juan Martín Jáuregui, militante asesinado en 1975 por la policía bonaerense, la AAA y el Ejército. Marta Jáuregui nos cuenta quién fue su padre. Fue un militante que empezó haciendo tareas sociales acá en el barrio, El Retiro, en Lisandro Olmos. Después, bueno, ya empezó con tareas gremiales, hizo trabajos en lo que hoy es Mafisa. En el año 73-74, un conflicto muy importante, él tuvo esa participación gremial en lo que era la hilandería Olmos. Después, bueno, fue dirigente del MR-17 y en el año 75 lo vinieron a buscar acá a mi casa. Resistió durante 36 horas en lo que era nuestro hogar. Y bueno, después de 36 horas, el jefe del Regimiento 7 de Infantería dio la orden de que la casa se dinamitara. La Casa de la Memoria está ubicada en la localidad de Lisandro Olmos y aún mantiene la estructura intacta de aquella jornada del 17 de octubre de 1975, cuando se realizó el operativo conjunto entre la Policía Bonaerense, la AAA y el Ejército. El ciclo fue convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata, junto a familiares, amigos y vecinos de Juan Martín y Martiniano Jáuregui, y a la Comisión de Vecinos Autoconvocados de Familias Sin Techo, y se enmarcó en los homenajes que se realizarán a partir de hoy, miércoles, a 35 años del golpe militar. Reportó para el informativo Farco Julio César Santarelli desde FM Raíces 88.9 San Carlos, La Plata.